Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles, estamos en vivo en La Box, en la 102.9, compartiendo nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinovile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida. Ustedes no lo ven, nosotros sí. Y ahí saludo. Saludo, mira. Gracias. En el reflejo. Y a todos ustedes, porque esta radio se escucha y se ve a través de ¿dónde? De www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos ves y nos escuchas en cualquier lugar del planeta. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde en Frecuencia Show y vamos dándole la bienvenida en esta tarde hermosa, pero con un poco de viento, ventosa, pero agradable, a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y a toda la gente que miércoles tras miércoles nos hace el aguante. 19.5 la temperatura en la provincia de Buenos Aires, 17.14 la hora, así que, como bien decís, está un poco ventoso, está lindo, sí. Por momentos está, no sé... Primavera, porque estamos en primavera. Feliz primavera. Es verdad, ya el primer programa de la primavera. Claro, el primero. Tenemos que hacer el especial de la primavera. Hoy especial retro primavera, así que te la tires ahí. Ahí está, primavera retro. Sprint time. Estamos en el sprint time. Bueno, vamos a tener muchas novedades en el día de hoy, muchas novedades para compartir, noticias de la actualidad, del deporte, del espectáculo, de interés general, así que no te muevas, que tenemos mucho para compartir. Si querés enviar tu audio de voz a La Voz para que participes en la última hora, que es Frecuencia Fans, hacelo al 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si nos querés ver y escuchar, www.fmradiobox.com. También estamos en la plataforma Twitch. Así es, ¿no? En Twitch estamos también en Radio Box FM, así que, ¿no? Twitchía a través de Twitch. Muy bien. Vamos a empezar con música en la tarde. Hay algunos temas que van a salir con imágenes, ¿no? Algunos tienen video, ¿no? Sí, ¿no? Algunos temas sí pueden salir con imagen. Ah, ¿no? Ah, te sacan la imagen. Nos sacan de la imagen. Bueno, vamos a escuchar a quién ahora. Ah, bueno, Tini, que hizo una alianza. Estuvo con Coldplay hace poco en Irlanda. No sé, esto creo que fue una iniciativa de Flow, me parece, ¿no? No sé, hicieron un especial, alguna una cosa. Parece que Tini tiene un nuevo novio, por lo sí. que estuvieron diciendo. No, novia. Ah, ¿no? Novia, claro. Ah, no, me perdí. Es John Mico. Bueno. John Mico. Pensé que era músico. Es sí, una chica. Puertorriqueña. Ah, pero no está confirmado, sí. No, no sé, qué sé yo. Yo recién me entero. Hay especulaciones, capaz que son muy amigas. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces a Tini con Coldplay en Irlanda, ¿eh? We'll be right back.

Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovile. Estamos en Frecuencia Show en la Vox, en la 102.9, la radio que podés escuchar y podés ver a través de www.fmradiovox.com. Bajás la P y nos ves y escuchás en cualquier lugar del planeta. Y si querés enviar tu audio de voz a la Vox, hacelo, porque se viene Frecuencia Fans con todo. Exacto, lo haces al 1164007047, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Muy bien, y bueno, tenemos muchas noticias de todos los ámbitos. Exacto, ¿no? Bueno, anoche hay que decir que en cuanto... no sé si va a venir el periodista deportivo. Sí, está viniendo. Bueno, entonces lo dejamos a él hablar de la victoria de River ayer, que seguramente él ya va... Ya pasaron a semifinales. Bueno, Boca, vamos a hablar... Boca está en la lona y River está, como siempre, bien arriba. Pero bueno, cosas del fútbol. Bueno, entonces vamos a hablar de Fórmula 1, esta actualidad que nos tiene con un argentino, con Franco Colapinto, que salió como el más apuntado en las redes sociales, en X, en Instagram, en todo el mundo. Sí, es como que lo superó a McLean, ¿no? Pasó a todos, a Verstappen, a todos, a Leclerc. Leclerc era el segundo y el tercero en ser más retuiteado y demás, Carlos Sainz. Así que está ganando terreno Franco Colapinto en las redes también. Eso es bueno para la Fórmula 1. La Fórmula 1 también, en su cuenta de Instagram y de X, ya escribe en español, que eso es algo que no estaba haciendo mucho, ni con los españoles, ni con Fernando Alonso, ni con Carlitos Sainz, ni con Checo Pérez. Escribe posteos el sitio de la Fórmula 1 en español. Así que bueno, eso ya es una victoria prácticamente para el argentino. El que también salió a hablar de él fue Christian Horner, que es el jefe de Red Bull. Dijo: nosotros tenemos nuestra escuela, pero vemos talentos como Colapinto, como Berman, como Antonelli, ellos son muy buenos y la verdad que es para ir mirándolos. O sea, así que ilusionémonos con alguna vez ver a Colapinto en Red Bull. Sería maravilloso, sería fantástico. Y lo tercero que te voy a decir es que la próxima carrera es el 20 de octubre en Austin, en Estados Unidos. Así que va a estar muy bueno porque va a ser a las 4 de la tarde. Un domingo a las 4 de la tarde ya estás volviendo de almorzar, saliste a almorzar afuera o te terminaste de reunir con la familia. En Estados Unidos, ¿no? Exactamente, a las 4 de la tarde. Eso va a ser el mes que viene. El mes que viene, sí, porque hay un receso de 3 semanas. Bueno, ahora está aprovechando también a ganar guita porque está haciendo, hay merchandising, también salieron las remeras. De todo. Entonces, bueno, es el momento que tiene para aprovechar este muchacho. Ojo con el merchandising trucho. Ah, claro. Ya hay mucho acá. Oficial y eso seguro. Hay muchas páginas de Instagram. Cuando salió lo de la camiseta de Messi del Inter de Miami, acá ya estaban las réplicas. Acá ni lerdos ni perezosos ya tenían. Y armadas. Algunas réplicas muy buenas estaban. Sí. No. Bueno, con Colapinto pasa lo mismo. La remera de Williams está ahí con el número 43 en la espalda. Así que, bueno, todos a seguir a Franco que nos está. Demostrando que tiene talento para estar en la Fórmula 1, ¿eh? Vamos ahora a la música, en la continuidad musical de esta tarde primaveral. Se viene Frecuencia Retro especial, es Prime Time. Temas que tienen que ver con la primavera, así que bueno, vamos a ver. Ahí puede sonar. No, Violeta Arriba es muy retro, ¿no? Ya es muy bien. Vuelve. Primavera Cero, seguro que va a sonar. Hay muchos. Y ahora vamos a escuchar a. La mosca, escuchemos a la mosca. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza. Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Sobrevivir al refugio de maldad. Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde para volver. Total ya es tarde para soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé. Yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Que tumba, que tú, tumba, pa. Yo romperé tus cartas. Y romperé tus fotos. Y quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Y aquí la pegatina viajando con la mosca. Para no verte más. Para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la MAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Osmédica, la obra social de los médicos, ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Continuamos, esto es Frecuencia Show, estamos en La Vox, www.fmradiovox.com. Nos ves y escuchás, estés donde estés. Bueno, ayer se entregaron los premios Hugo, a lo mejor del musical, del teatro musical. Todas las obras musicales comprendidas entre julio del año pasado y agosto de este año. Fue una fiesta del teatro musical que se llevó a cabo en el CSK. Ahora tiene otro nombre, me parece, ¿no? Creo que le cambiaron el nombre. Bueno, igual lo siguen conociendo como CSK. Y una de las ganadoras en mejor actuación de ensamble, femenina de ensamble, fue Carmen Neza, que hace un par de programas atrás le hicimos una nota antes de su presentación en el Borges. Así que felicitamos a Carmen Neza, que es una exquisita artista hispano-argentina que se consagró por su labor en los en Las Mujeres de Lorca, que fue una de las obras más premiadas de esta entrega de los premios Hugo, donde la mejor actuación femenina en musical la compartieron Florencia Peña por Mamma Mía y Laurita Fernández por Legalmente Rubia. Estuvo repartido ahí, quedaron bien con las dos, se llevaron un premio cada una, y después, bueno, muchos premios para muchas obras, también para el musical Cuando Fran Conoció a Carlitos, que tiene que ver en este encuentro en algún punto de la historia entre Carlos Gardel y Fran Sinatra, una muy buena obra musical que se está dando en la calle Corrientes. Le ganó a Julio's Music, entre otras, y también le ganó a Mamma Mía. Así que se llevó el premio al mejor musical, pero bueno, nuestras felicitaciones para Carmen Neza, que ganó ahí como artista femenina de ensamble. Bueno, continuamos, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos varias cosas, pero hay que hablar de la muerte de la Tota Santillán. Ahí también vamos a decir Ángela Leiva, revelación musical. Ángela Leiva, claro, por School of Rock. School of Rock, no es School of Music, Escuela de Rock. Claro. Bueno. Ángela Leiva, que hay rumores de romance con Gastón Edul. Ah, mira vos. A Gastón Edul, que lo habían vinculado con Nati J y que habían hecho ahí un jueguito. Yo creo que están haciendo un reality juntos, por ahí, por eso. ¿Sí? Claro, están haciendo Bake Off, claro. Que arranca el lunes 30 con la conducción. Que lo adelantaron, ¿no? Lo adelantaron porque no ibas a empezar ahora. Pero bueno, es como que parece que no aguantan más en pantalla a Marley y lo quieren correr. Claro. Lo quieren correr y lo ponen. Aparte, el lunes también debuta el reality de Fantino. Entonces, lógicamente, para competir. Para competir, claro. Así que bueno. Así que va a haber tres reality el lunes para elegir. Tres realities. El cantando. Que para mí. De cabotaje. Cantando que no, si llega a ser un punto va a ser mucho. Sí. Está haciendo un poco más de eso, pero bueno. Y hay personajes coloridos como Alfa. Que no cantó. No sé, no lo vi yo. Dicen que no cantó. Yo tampoco lo vi. Pero vi, como vos dijiste, que hizo ratos de 4 puntos. El primer programa, lógicamente, claro, siempre hacen un poco más por la expectativa que hay. A ver, ¿cómo será que cante este? ¿Cómo será Florencia Peña, claro, conduciendo? Que nunca hizo la conducción de un cantando. Malísima. Claro, yo no vi sé ahí unas cositas. Estuvo Tinelli. Pasa que nadie lo quería conducir. Paula Chávez no quiso. Ángel De Brito no quiso. Es como que nadie quería, Listorti tampoco. Tinelli quiso. Impresentable. Tinelli ya sabía que él no se puede exponer a eso porque iba a ser poco rating. Pero yo creo que fue peor poner a Florencia Peña. Entonces, bueno, nada. Él estuvo como detrás de cámara. Haciendo el jueguito con Milet. Como productor, pero bueno, tiene que cumplir con América la última parte de su contrato y tenía que hacer un producto y bueno, presentaron este. Ahora, ¿no? Vos fíjate, ¿no? Que Tinelli agarra un América en franco ascenso y no están bien los números en América. Es más, hasta A24 ha bajado el rating que venía teniendo. A24 había levantado bastante y ahora es como que está muy bajo en los ratings. Sí, sí. Así que, bueno, como decíamos antes, tres realities para ver. Así que claro, la gente puede elegir con el cantán, si quieren algo de música, si quieren de cocina, tienen el Bake Off. Y si quieren de parejas, tienen el de Fantino. Exactamente. Así que tienen para elegir. Bueno, vamos a ir a un temita musical. Así y ya es. Volvemos y presentamos al periodista deportivo que ya está en el estudio. Y seguimos con el deporte y tenemos mucho más por delante en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de la Vox en la 102.9. Ahora vamos con Bisbal. Si alguna vez no fue el abrazo que necesitabas, perdóname. Yo no sabía cómo funcionaba cuando alguien llega y te atraviesa el alma, cuando se cumple lo que deseabas, si nunca nadie me hizo tan feliz. Yo te fallé y me duele que este amor se rompe en mil pedazos por la culpa de un error. ¿Qué debo hacer para recuperarte? No importa que pase el tiempo, yo voy a esperarte. Te pido que por favor me dejes intentarlo ahora, que me enseñaste a ser mejor persona. Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte? No importa que pase el tiempo, yo voy a esperarte. Te pido es intentarlo ahora, porque a tu lado soy mejor persona ahora. Tú sabes que cuando llegaste yo era tan distinto, tal vez porque antes de ti no me sentía vivo. Que esto nunca yo lo había sentido, amor así no había conocido, que nunca nadie me hizo tan feliz. Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte? No importa que pase el tiempo, yo voy a esperarte. Te pido que por favor me dejes intentarlo ahora, que me enseñaste a ser mejor persona. Para recuperarte, no importa que pase el tiempo, yo voy a esperarte. Te pido que por favor me dejes intentarlo ahora, porque a tu lado soy mejor persona. Ahora.

enojense? ¿Con quién están enojados? Yo creo que es un combo, es un combo. Es un combo con la dirigencia, es un combo con los refuerzos que trajeron, es un combo con el técnico que no... Un partido juega bien, un partido juega mal, un tiempo juega bien... Pero un partido lo siguen sosteniendo porque... Ahora, si hacemos... Porque va a seguir por ahora. Hagamos una reflexión. ¿Al técnico quién lo puso? La dirigencia actual. ¿A los jugadores que están ahora quién los trajo? La dirigencia actual. Algunos, listo. Otros ya venían. Claro, algunos... Lo que pasa es que, bueno, no hay malos jugadores, pero bueno, no dan pie con bola. Yo creo que algo que pasó en el mercado, que se fue Ezequiel Fernández, uno de los mejores jugadores de Boca, claro. El que generaba todo el juego de Boca junto con Zenón y con Medina, pero bueno, era el más importante, y no hubo un reemplazo a Ezequiel Fernández de la calidad de Ezequiel Fernández. Se lo trajo a Miramón no es un mal jugador, pero hace 6 meses que no juega, y el otro día ya lo... Partidos anteriores había demostrado que no está para ser el 5 de Boca, por lo menos por ahora. Para mí va a andar, pero no ahora. Toto Belmonte, otro gran jugador, pero no en Boca. En Boca está, se esconde para... No, ni siquiera pide la pelota, juega de 5, sí. Hay un poquito de miedo ahí, me parece. Pero bueno, creo que con el tiempo puede andar, no ahora. Entonces Boca no tiene un jugador que agarre la pelota e intente jugar algo distinto, más que Zenón, que desde que volvió de los Juegos Olímpicos está bajo realmente, y Medina, que es el otro que puede generar algo de fútbol. Si lo ponen a volantear por la derecha, la verdad es complicado. Había que traer un volante por derecha, no hay. Se conformaron con Martegani, increíblemente lo sacaron contra Cruzeiro, el partido que Boca quedó eliminado de Sudamericana, y no jugó más, no sabemos bien por qué. Y después lo trajeron a Milton Jiménez, creo que es el mejor refuerzo hasta ahora de Boca, que en 5 partidos hizo 4 goles, una cosa así, y no hay mucho más. El gol polémico que no le cobraron, ¿no? El otro día lo pusieron al Changuito Ceballos. Changuito Ceballos realmente le falta un montón, pero bueno, el otro día para mí Martínez le erró en el armado táctico del primer tiempo. Jugar con 4-4-2 no lo favoreció a Boca. River planteó un 3-5-2 y lo asfixió en todos los sectores de la cancha, y cuando había que marcar a Bustos y a Enzo Díaz, que eran los laterales de River, salía Advíncula y Blanco, y quedaban Rojo y Lema, que no son rápidos para volver, quedaban huecos terribles. Rojo, que está ahí en la cuerda floja. Rojo me parece que ya no puede jugar más en Boca. Sí, hay varios apuntados. Chiquito. Realmente, Chiquito Romero, Rojo, Paul Fernández. Medina, que no quiere jugar más. No, yo no creo que Medina sea un apuntado. Estoy de acuerdo con lo que dice Medina. Si no me voy ahora, ¿cuándo me voy a ir? Viene una oferta. Es verdad que no se podían ir Ezequiel Fernández y Medina. Es difícil agarrar la camiseta de Boca y jugar bien. Zenón fue una apuesta y rindió. Realmente se puso la camiseta y parecía que había jugado hace un montón. Pero mirá como Toto Belmonte, Miramón, todos estos jugadores que son buenos jugadores en Lanús, sí. En Boca. Y bueno, la camiseta pesa. Sí, la camiseta es un grande. Sí, pesa, tal cual. Y encima, sumado a eso, a River le está yendo bien. River salió, lo trajo a Cuña, lo trajo a Pesela, y volvió Gallardo. Claro, volvió Gallardo. Que claro. O sea, yo creo que River, es un combo. River utiliza mejor la billetera. Porque son dos clubes, los dos clubes más poderosos, creo que de Argentina y de una gran parte de la región de sudamericana. Creo que River está al nivel de cualquier equipo brasilero. Sí, Boca, creo que River son, creo que desde el juego no, pero desde los desde nombres, lo económico, desde los nombres, vez. De los nombres. Vos veías el banco de River el otro día, no planteó un mal equipo para jugar contra Boca, pero si mirabas el banco, el recambio era Borja, Echeverry, Borja, Mastantuono, sí. Nacho Fernández. Bueno, después podemos decir algunos jugará mejor, sí. Otro peor, pero tenés un banco. Cuando vos mirás el banco para ver, decís, ¿qué hago? ¿Cómo cambio el Superclásico? Bueno, está el Changuito Ceballos, que vio una lesión. Claro. Martegani, que le cuesta un poco. Toto Belmonte. Bueno, es difícil. Realmente es difícil. Y de hecho, Martínez hizo un cambio en el Superclásico. Lo sacó a Paul Fernández y lo puso a Delgado, que es un juvenil. Claro. Ahí, para mí, dio toda una señal Martínez del descontento que tiene con los jugadores que han traído. Que también es culpa de él, porque en definitiva tuvieron un mercado de pase de 3 meses, sí. O no pidió los jugadores, o no se los trajeron. Igual, según trascendidos, es como que Román se mete mucho en el armado de los equipos. O, o no es algo que tenía algún problema con el mismo, ese problema tenía con Bataglia, a ver, con Ibarra. Lo que trasciende es difícil a veces saber qué es real y qué no. Sí. Cuando estaba Bataglia y cuando estaba Ibarra se quejaban de que Riquelme armaba el equipo y que Boca no jugaba nada. Bueno, Boca ganó jugando a nada dos campeonatos. Sí. Y la crítica era, ¿por qué no traen un técnico como la gente, un técnico de afuera, un técnico que no sea del club, que Riquelme no lo pueda usar de fin? Trajeron a Almirón. Trajeron a Almirón y después a Martínez. A esos son dos entrenadores ya hechos. Bueno, ahora se queja porque Boca sigue sin jugar a nada. Y bueno, y siempre la queja. Lo que pasa es que si se va Martínez, ¿quién viene? Porque los candidatos son Kili González, que está con trabajo en Unión. Y está haciendo buena campaña. Y está haciendo muy buena campaña. Veremos si Kili quiere irse de Unión para llegar a Boca. Va a ser un tema también. Otro de los candidatos que se hablaron a Guillermo Barros Schelotto, pero ya por trascendido dijo que no. Parece que no. Yo creo que no va a mientras esté esta comisión directiva, no sé, hay muchos que no van a. Yo creo que Barros Schelotto, es Palermo. Palermo no. Tevez tampoco. Palermo lo dijo públicamente, dijo, "No creo que me llamen porque nosotros no dijo que no creo que diferentes. Me llamen, no creo que me llamen", dijo. No cerró la puerta, dijo, "No creo que con esta dirigencia me llamen". ¿Y si lo llaman? Y bueno, está, ¿y si lo llaman? Dijo que ellos eran muy diferentes, que tenían una forma de trabajar diferente, según. Bueno, pero esta dirigencia tiene todavía un par de años más y así que algún técnico van a tener que encontrar. Creo que ahora va a ser partido a partido, Martínez va a dirigir contra Belgrano. Si le va mal, no sé si hay mucho más para estirar. Vendrá un interinato de Ron, como siempre, claro. Y de ahí a danza de nombres, a ver quién puede o quién agarra el fierro caliente de dirigir Boca de acá a fin de año, con la posibilidad de ser campeón de la Copa Argentina, ya en la Liga está muy lejos, y de clasificar a la Copa Libertadores. Estar sin clasificar dos años en la Copa Libertadores sería un terrible, montón, ¿no? Para cualquier dirigencia, y para Riquelme creo que, si bien todavía lo sostiene la idolatría, yo creo que ahí la gente ya ahí se le van a poner en contra. Por eso no sé hasta cuándo lo podés aguantar a Martínez así. Me lo apoyaron mucho en las urnas. Para mí después del próximo partido se va, porque fueron a la Shell, ¿no? O fueron a una YPF. No sé. Hay que ver. Si gana, Boca no gana de visitante hace 3 meses más o menos, o 4 meses. Y justo juega con Belgrano en Córdoba, un partido complicado. Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que Boca no tiene todas las chances de ganar. No sé cuánto más se puede estirar si Boca no gana el fin de semana. Pero si no gana ahí, van a tener que. Me parece está que más complicado que Moritán. Sí. Van a tener que entregar la cabeza del técnico. Cuando volvemos vamos a hablar de Copa Libertadores. Ayer jugó River, hoy juegan los equipos brasileños. Se define, River ya está en semifinales. Vamos a hablar también de Colapinto, excelente carrera en Singapur. Y tenemos mucho más deporte. Vamos a una pausa musical y volvemos con más Frecuencia Show. El amor encuentra, el amor no busca y no lleva la cuenta. El amor confía, aunque haya tormenta. El amor fracasa y aún así lo intenta. Hay amores tan inesperados, amores de besos robados. Hay amores de amores, por eso recuerda. Sí. Solo quiero que el tiempo pase en cámara lenta y bailar contigo hasta los 90 en un jardín de flores de papel, llenar tu vida de luna de miel. Mi tesoro más preciado fue tu número, cogí fuerzas para llamarte, yo era tímido, y cuando me contestaste fue tan mágico, y los besos que nos dimos eran lógicos. Hemos sido tan felices en cualquier lugar, en las buenas y en las malas supimos estar, y cada mañana yo me vuelvo a enamorar. Por eso recuerdo allá en los 90, tu abrazadita a mí y yo abrazadita a ti. Pegamos la cama

está copado por los hombres. Hay muy pocas mujeres en la historia, no ahora. No solo en la actualidad. En la historia del bolero, la mayoría de sus intérpretes, estoy diciendo casi el 98-99%, fueron hombres. ¿Y cómo empieza tu relación con el bolero? ¿Cuándo descubrís tu pasión por el bolero? Hace rato ya que venís, tenés más de 10 años de carrera, ¿no? Sí, bueno, yo comencé la música desde muy pequeña. No, obviamente no empecé con el bolero, empecé con otros estilos musicales. Hace un montón ya que me dedico a la música. Específicamente me dedico al bolero desde el 2012. Y bueno, en realidad el bolero, yo siempre digo que me eligió a mí a través de mi bisabuela. Mi bisabuela escuchaba el género, escuchaba boleros. Yo obviamente en ese momento no sabía que eran boleros. Para mí era la música de mi bisabuela. Y bueno, con el tiempo y al transcurrir los años, desde muy pequeña sabía que me iba a dedicar a la música. Empecé a estudiar y empecé a involucrarme con lo que sería la música y todo lo que lleva a la profesión. Y siempre estaba cantando boleros. Cuando calentaba la voz o antes de los shows, siempre estaba cantando boleros, hasta que un día dije, bueno, se ve que eso es lo que tengo que hacer. Y dejé lo que estaba haciendo, o sea, el estilo que estaba haciendo en ese momento, y empecé como a embarcarme en el género del bolero y a investigar sobre el género. Y bueno, y de a poco a hacerme amiga de los hijos de los compositores, tanto cubanos como mexicanos, como aquí en Argentina. Chico Novarro y Raúl Parentela fueron mentores míos en mi carrera. Mi padrino es la última primera voz del trío Los Panchos. Entonces, yo siempre digo que el trío Los Panchos son como los Beatles, pero dentro del bolero. Y la última primera voz es mi padrino, Rafael Basurto Lara, y bueno, todo eso me fue llevando y siempre digo que nunca voy a dejar de aprender, porque el bolero tiene desde 1883, es el primer bolero escrito, tiene muchos años de vigencia, muchos autores, muchos compositores y muchos intérpretes pasaron por el género, y por eso digo que nunca voy a terminar de investigar y de saber todo lo que tengo que saber sobre él, pero bueno, ese es el camino y es el camino que elegí. Por eso, bueno, mi espectáculo fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación. Sí. Hace un mes anterior me dieron, la legislatura porteña me dio el reconocimiento como personalidad destacada en el ámbito de la cultura, que es el mayor reconocimiento que puede dar la legislatura a un artista, así que para mí es un honor que me lo hayan dado. Y bueno, y tiene que ver con todo esto, ¿no? Con tantos años que me dedico desde muy pequeña a la música y a la cultura y trabajo en ella, y bueno, y en el género del bolero y toda la historia del mismo. Se nota que sos una apasionada del género, porque la verdad hay que sostener, ¿no?, una carrera únicamente dedicada al bolero, un género que nunca va a morir, un género que está más vigente que nunca, y más cuando es bien interpretado, como en el caso tuyo, que tenés una voz privilegiada, ¿no?, para entonar este tipo de melodías. Muchas gracias. Bueno, yo siempre digo, el género del bolero, muchas veces hay gente que lo tilda de cursi o de un género para gente grande, y yo vengo medio como a romper ese esquema, sobre todo porque no soy de la edad etaria que se espera, bastante más joven de lo que todos esperan, entonces vengo a romper el esquema de que el bolero es para la gente grande. En realidad el bolero habla del amor en todas sus facetas y siempre digo que son pequeñas historias de vida hechas poemas y hechas canción que transcurren en 3 minutos. Es un género que nunca perdió su vigencia, por ahí perdió la popularidad, pero nunca perdió la vigencia. Y en Centroamérica, México y en Cuba nunca perdió la popularidad. El bolero está súper vigente y es consumido por la gente joven también. Pero bueno, yo aquí en Argentina vengo como a romper esto de que el bolero lo puede consumir la gente joven, porque también es parte de nuestra cultura. Nosotros tuvimos grandes intérpretes y grandes autores. Hoy día tenemos también a Dani Martin, Y bueno, me tienen a mí, sí. entre comillas. Pero bueno, yo vengo como a esto de luchar que el bolero también es parte de la cultura argentina, por esto de que tuvimos grandes autores e intérpretes del género, y que aparte de que el tango y el bolero tienen la misma madre, que es la habanera. Sí. Cada uno, obviamente, que yo siempre digo que no es lo mismo vos escuchás un bolero cubano y escuchás un bolero mexicano y escuchás un bolero argentino, y si bien todo es bolero, no es igual. Porque difieren. El bolero de cada país le agrega el ingrediente cultural del país. Claro. Obviamente todo lo que es el bolero nace en Cuba y se extiende a México muy rápido, por eso se dice que las madres del bolero son Cuba y México, pero vos escuchás el bolero cubano y tiene una acentuación tumbada, o sea, es más colorido más el bolero cubano, más colorido. Claro, y en cuanto a su poesía o a su composición de letra, a su autoría, tiene que ver más con las cosas que suceden en Cuba, ¿no? Claro. Y es más florido y es un poquito más relajado. Por ahí cuando ingresás, bueno, acá en la Argentina ni lo digo, porque ya venimos del tango, que es súper, súper, súper dramático, así que tendemos a componer dramático los argentinos. Y en México también, pero en México la acentuación del bolero es más pesada, no es igual que la de Cuba, y las composiciones también son diferentes. Uh-huh. Sí, sí, los boleros que vos particularmente entonás en Boleros Eternos, contanos un poquito cómo se compone el repertorio de Boleros Eternos, que es tu espectáculo, el que estás presentando y que, bueno, vas a presentar ahora muy próximamente acá en La Plata, ¿no? Sí, bueno, en Boleros Eternos, le pusimos Boleros Eternos justamente porque es un conjunto de boleros de las distintas épocas, de distintos países. O sea, hasta Puerto Rico, Venezuela, Colombia, o sea, Panamá, o sea, ahí tenemos boleros de los distintos países, de las distintas épocas, grandes éxitos, o sea, los grandes éxitos del bolero, y también boleros conocidos, de autores obviamente casi todos muy conocidos, y vamos pasando por esos boleros, y yo en los espectáculos siempre voy contando las historias de los boleros que vamos haciendo. Muchas historias me las han contado los hijos de los autores que escribieron las canciones, así que son historias que me cuentan que son de la interna familiar, y durante el espectáculo no solamente van a escuchar el género, sino que los que ya lo conocen van a recordar, y los que no escucharon boleros van a aprender muchísimo y se van a llevar con ellos un género que les va a empezar a, o sea, que si no lo escuchaban lo van a empezar a escuchar. Uh-huh. Y lo pueden bailar también, porque el bolero se baila también, y se baila sí. muy pegados. ¿Se ponen a bailar en tu espectáculo? Bueno, sí, bueno, yo soy bailarina además, claro. Y actriz. Así que bailo, yo estoy todo el tiempo bailando y moviéndome, pero bueno, una de las cosas que también siempre decimos, que el bolero, y encima que hacemos nosotros, es súper rítmico, es un bolero para bailar, es un bolero que te hace moverte de la silla, no es un bolero que te vas a dormir, es lo contrario a lo que muchos creen. El espectáculo es todo lo opuesto, todo el tiempo es muy muy arriba y dinámico, no es que tira a dormirte. De hecho, te renueva. A nosotros nos pasa cuando hacemos los shows, los conciertos, que la gente nos dice que no esperaban eso. Uh-huh. O sea, ellos venían con una idea, ¿no? Preconcebida, o lo que pensaban que ellos se iban a encontrar, y cuando ven el espectáculo y termina, dice, es totalmente otra cosa. Claro. Y otras de las cosas que me dicen siempre es, no sabía que conocía tantos boleros. Mm. Y hay que buscarlos con lupa, los espectáculos, o sea, de bolero, porque no hay espectáculos de bolero. Viste que hay recitales de los artistas que quiera, pero de boleros no hay. Y cuando hay alguno, uno lo primero que hace es tratar de ver dónde está, ir a apreciar este espectáculo que no deja de ser exquisito y que te hace retrotraer a otras épocas, ¿no? También a otras décadas. Claro, sí, bueno, por eso yo decía que hay la gente que ha escuchado Boludos y que lo conocen van a recordar un montón, y la gente que no lo escuchó va a aprender y le va a empezar a gustar, porque aparte nosotros el bolero que hacemos es súper artesanal. La formación son dos guitarras, percusión y bajo. Y la verdad que es súper, ¿cómo se dice? Es auténtico. Lo que hacemos nosotros es auténtico en el estilo. Uh-huh. Y tratamos de modernizar, entre comillas, porque no es verdad, no es que está modernizado, sino adaptar a la actualidad este género que tiene tantos años en vigencia. Y la verdad que para nosotros ir a La Plata estamos muy contentos. Es la primera vez que vamos con Boleros Eternos a la ciudad de La Plata, que vamos a estar ahí en Café Metro, que es en calle, sobre la calle 4, entre 51 y 53, que es parte del Teatro Metro. Vamos a estar en Café Metro este sábado 28 a las 21:30. Pueden adquirir las entradas por Aport Ticket o directamente en la boletería ahí del café. Preguntan en la boletería del teatro y seguramente los van a derivar al café. Pueden comprarlas ahí directamente o por Aport Ticket. Pueden buscar el link en mi Instagram o en Facebook o en mis redes sociales. Nadia, mi nombre termina con H. Con H, Nadia, sí. H de Marco, sí, es Nadia. Nadia con H, de Marco con E. No di Marco, sino de Marco, todo junto. Nadia H de Marco. Y ahí en mis redes están los links, el link para las entradas, y está toda la información y cosas. Si quieren ver adelantos de lo que van a ver, también lo pueden buscar en mis redes, que ahí está todo el material. Vos venís también de hacer, estuviste hace poco tiempo atrás, ahí en el Palacio Tango, también haciendo una serie de recitales. Sí. Bueno, Palacio Tango está sobre dentro de la Galería Güemes. La Galería Güemes, es uno de los lugares emblemáticos que tiene acá la ciudad de Buenos Aires, que justamente siempre se dedicó al tango for export, y es la primera vez que le abren la puerta a otro género que fue con nosotros, de bolero, que sí hicimos una temporada ahí en Palacio Tango, que realmente fue hermoso, porque, bueno, además de que ahí cantó Gardel, o sea, sí, en el escenario, claro, que sí. Yo canté, cantó Gardel, y yo como artista gardeliana, yo soy parte de la Fundación Internacional Carlos Gardel, soy una artista gardeliana, para mí fue un orgullo. Cada vez que piso un escenario que lo pisó Gardel, es como una doble responsabilidad. Cuando estuve en el 25 de mayo, que está Candillo Urquiza, que también cantó Gardel, me pasó la misma sensación. Sí, qué sensación, ¿no? Y todo ahí, estuviste de la mano de Robbie ahí, ¿no? Robbie fue el productor. Sí, ahí fue Robbie, estuvimos con Robbie Leguizamón y tenía... Bueno, en el de Palacio Tango tenía como 9 cambios de vestuario en el espectáculo. Rotábamos, o sea, como que yo se hacían como reintros y con rapidez me cambiaba y hacíamos... Y hacía así, más 8 o 9 cambios de vestuario hicimos ahí. De Daniel Capri me vistió en Palacio Tango. Varios hicieron. ¿Cómo? Varios cambios de vestuario hicieron ahí. Sí, ahí tenía como 8 cambios, sí, 8 cambios de vestuario a la mano de Dani Capri, de Daniel Capri. Y los hacía así como con mucha velocidad. Sí. Y pasábamos de un tema al otro con los cambios de vestuario y cambios de escena. Y la verdad que también había bailarines. Y la verdad que fue algo... lo de que hicimos ahí con Robbie, estuvo junto a Kira y a Malé, a la Malé. Uh-huh. Estuvo realmente... Fue una experiencia muy... O sea, fue una experiencia como innovadora. Y una experiencia, para mí, ¿no? Maravillosa, la pasamos muy bien. Y ahora estuviste en el Novotel también, en el aniversario. Sí, también estuvimos en el aniversario que cumplió 15 años. La semana pasada, no, la anterior, si no me equivoco. Estuvimos ahí en el Novotel festejando el aniversario con ellos, que aparte, para mí, que me hayan invitado a participar... O sea, a festejar con ellos mis 15 años fue un orgullo. A mí me encanta trabajar ahí, son amigos míos y los quiero mucho. Entonces fue realmente agradecida de que me hayan invitado a estar con ellos. Sí. Ahí tendrías que hacer un espectáculo, ¿eh? Una vez el año también estuve, bueno, junto, yo hice Mi Padrino con Rafael Basurto Lara. Sí. Junto a la banda sinfónica de ciegos Pascual Grisolía, que es la única banda sinfónica de ciegos que hay a nivel mundial, y es argentina, y tiene 75 años de vigencia, la banda sinfónica de ciegos. Hicimos el fin de año, cerramos el año con ellos en el CCK, junto a León Gieco, Ligia Piro, Mi Padrino, y la banda sinfónica de ciegos, que fue tocar con ellos, súper emocionante. Pensamos que los ciegos no pueden leer y hablar, así que los arreglos se aprenden de memoria. O sea, se hacen los arreglos, se pasan a braille y se aprenden de memoria. Ellos los aprenden de memoria y luego se ensamblan. O sea, tienen un doble trabajo. Uh-huh. La verdad que tocar con ellos fue emocionante. Sí. Fue un fin de año emocionante. Estás rodeada de mucha gente vinculada al bolero, indudablemente estás bien encaminada. Y, sí, la verdad que tengo la suerte y la bendición de que confían. Nos gustaría ver si nos haces un pedacito de Nos Hace Falta, que está espectacular, ese bolero me encantó. ¿Podés hacer un pedacito para la gente que te está escuchando? ¿Querés que no te escuché de cuál, pero si querés te puedo hacer un clásico Sabor a Mí? Ah, bueno, ese. Es un clásico del bolero. No, ¿está bien ese? No te escuché. No, yo había dicho el de Nos Hace Falta. Nos Hizo Falta Tiempo, ese. Ah, el de Nos Hizo Falta Tiempo, Armando Manzanero. Sí. Como quieras, ¿eh? Puedo hacer si querés. Yo decía Sabor a Mí porque es un clásico, pero es lo mismo. Me da no, hace Sabor a Mí, que está, que todo el mundo es hermoso ese Sabor a Mí también. Dale. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. Espectacular. ¿Se escuchó bien? Hermoso. La verdad que tenés una voz exquisita, Nadia, ¿eh? La verdad que hermosa voz para el bolero. Increíble voz. Te felicitamos. Muchas gracias. Bueno, y los invitamos a que te vayan a ver ahora al Café Metro, ¿no? El sábado. ¿Y qué más tenés programado para después? Bueno, este sábado estamos en Café Metro, ahí en la ciudad de La Plata, en calle 4, entre 51 y 53. Pueden adquirir sus entradas por Aport Tickets. Y si no encuentran el link, pueden buscarlo en mis redes sociales. Nadia H. de Marco, con él todo junto. Y después, bueno, tenemos un montón de fechas. Estamos con mucho tocando. Y estamos organizando también para hacer giras. Uh-huh. Estamos, a ver. Tenemos muchas cosas, porque estamos grabando, estamos haciendo un EP de clásicos y un EP de... nosotros estamos, te cuento, para que sepas, pues si no, no vas a entender por qué. Empezamos a hacer rock nacional en bolero. Ah, mira vos. Música que nació y se dio a conocer en otro estilo, lo estamos pasando al género del bolero. Son reversiones, digamos, reversiones de clásicos del rock nacional hechos boleros. Exactamente, eso es lo que estamos haciendo. De hecho, en los shows hacemos como un adelanto de ese EP que estamos grabando. Estamos grabando esos dos EP que van a salir pronto. Estamos organizando para el año que viene una gira en nuestro país, en las provincias de nuestro país. Y este año lo estamos viendo porque puede ser que viaje a Colombia y a Perú. Ya me habían invitado para ir al Festival de Boleros de Oro de Cuba, que es el festival más importante que tiene el bolero. Lo que pasa es que este año se dedicaron al danzón, en Cuba, ajá, que es un género que también es un cantante cubano. Entonces el Bolero de Oro lo van a hacer el año que viene, así que ya me dijeron desde la Secretaría de Cultura de Cuba que el año que viene me piden sí o sí para el Bolero de Oro allá, y después voy a ir a México, y también me invitaron al Festival Internacional de Boleros Mexicano, y dije, bueno, no, voy a ir el año que viene a los dos, porque así voy a Cuba y después cruzo a México, porque me hace mucho tiempo que me están diciendo de ir. Yo grabé con Rodrigo de la Cadena, que es un artista mexicano, y grabé también con otros artistas, entonces ya me conocen allá, pero yo nunca viajé, y me están pidiendo hace un montón de tiempo ya, desde hace 2 años atrás, que viaje, y estamos, viste, que es difícil, porque bueno, hay que organizar y todo. Pero bueno, vamos con la organización esta de viajar este año, a ver si ya este año podemos ir a Colombia, Perú, y el año que viene, a principio, mitad de año, ir a Cuba y México. Uh-huh. Bueno, tenés una agenda imparable, Nadia, así que tenés mucho por delante, tenés mucho para dar, sos muy joven todavía y tenés muchos boleros más para cantar en tu repertorio, así que los boleros van a ser eternos en tu carrera. ¿Se cortó? No, ahí se escucha. No. Pensé que se había... Sí, se escucha. Pensé que se me había cortado. No, sí se escucha. No, como te decía antes, que tenés mucho por delante, así que vas a tener boleros eternos por mucho tiempo más. Vamos, que así sea, Brindo por eso. Bueno, que sea lo mejor para el sábado en el Café Metro, y para todo lo que viene, y bueno, vamos a despedirnos ahora para que Damián ponga, nos hizo falta tiempo, me encantó este bolero, lo vamos a dejar ahora para que la gente lo escuche y te siga descubriendo. Bueno, desde Armando Manzanero, uno de los grandes compositores y autores de bolero, nos hizo falta tiempo, y quiero agradecerte antes de despedirme. Muchas gracias, Nicolás, por el espacio y por tu amabilidad y tu simpatía. Súper agradecida. Y bueno, nos vemos el sábado, todos los que puedan ir de la Ciudad de La Plata en Boleros Eternos en Café Metro. También agradecemos un saludo a Gustavo Pigliapoco, que también nos está escuchando. Sí, a Gustavo. Sí, mandamos muchos besos. Bueno, un beso grande, Nadia. Nos estamos viendo en cualquier momento. Que sea lo mejor. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Vamos con ese bolero interpretado por Nadia de Marco, Nadia con H al final. Encuéntrenla en las redes sociales. Quiso falta tiempo, mucho tiempo.

Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Ya llegó la primavera. Bueno, infaltable de Sacado, ¿no? Este clásico de las primaveras de todos los tiempos, sonando en las cortinas de fondo de Frecuencia Retro, ¿eh? No te muevas de ahí que tenemos mucho más por delante, en vivo hasta las 7 de la tarde. Si querés enviar tu audio a Celo, que se viene con todo, Frecuencia Fans también especial, primavera. 1164007 arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, vamos a más información del ámbito deportivo. Bueno, decíamos hace un rato, ayer jugó el equipo del Muñeco Gallardo en el Monumental, le ganó 1-0 al equipo, al Colo Colo, al equipo de Almirón. Un partido bastante parejo, donde River pareció que controló la mayor parte del tiempo el partido. ¿En serio que dice que había unos hinchas Colo Colo con la bandera Boca? No los vi. Sí. En los alrededores de la cancha, parece. Sí. Estaban como... querían, ¿no? Un poco... Y sí, vos recordás que en el Monumental de Chile le pusieron... este Monumental no conoce descensos, una cosa así. Sí. Le pusieron, tuvieron algunas chicanas. Que también estaba Arturo Vidal, estuvo con también los gestos. Sí, igual lo que dijo Arturo Vidal. Dijo, yo solo tengo más títulos que todos los jugadores de River enteros. Y Armani tiene más. Solo sí, Armani. Solo Armani. Y además tenés dos campeones del mundo. O sea, ¿Tres? Bueno, Armani no lo contó. Bueno, un partido que estuvo controlado. River tuvo suerte tal vez en el gol. Colo-Colo arrancó mejor. Fue un gol de chiripa, baby. Lindo gol, entró. Un tiro libre que sacaron, despejaron de cabeza y en el rebote Simón quiere patear al arco. Le sale, viste ahí cuando como me sale a mí el piso, sí. Quise, tiró un centro y le quedó a Colillo, que estaba, que estaba solo ahí en el área y terminó un gol. El defensor de Colo Colo estaba mirando, no sé, los dibujitos, porque estaba en un cumpleañito. Realmente, bueno, hizo el gol River y a partir de ahí cambió el partido. Colo Colo lo fue a buscar, pero no, en ningún momento estuvo cerca o pareció estar cerca del empate. Y lo cierto es que River clasificó a semifinales, sexta semifinal para el Muñeco Gallardo. Lo superó a un tal Carlos Bianchi y ni más ni menos es récord total. El Muñeco va por su sexta semifinal. Realmente un tipo que sabe de jugar Copa Libertadores, realmente. Están jugando, perdón, a las 19 horas va a jugar Atlético Mineiro frente a Fluminense. Ahí se define el rival de River. Atlético Mineiro que perdió 1-0 frente a Fluminense, la cancha del Flu, y ahora tiene que jugar de local el equipo del Gaby Melito. La otra llave, Botafogo y San Pablo empataron 0-0 en la ida. Ahora jugarán 21-30 en cancha de Sao Paulo. Y por último, mañana se va a dar este partido. Peñarol dio el batacazo la semana pasada. Le ganó 1-0 a Flamengo de visitante en el Maracaná. Y jugarán en la cancha de Peñarol mañana a las 19 horas. Partidazo entre Peñarol y Flamengo, que se juega mucho el Mengado. Perdió otra vez un uruguayo ganando en el Maracaná, ¿no? Un equipo increíble. Uruguayo ganando en el Maracaná. Así que bueno, River ya espera cómodo en semifinales. Espera por Flu o Atlético Mineiro. Que la final se juega en el Monumental. Exactamente. A River le quedan, si pasa, dos partidos de local de los tres que le quedan para ser campeón de esta Copa Libertadores. A mí déjame dudar cómo se fue armando, cómo salió de Michelis eyectado hacia otro país. Viene Gallardo, juega, tienen el pase a la semifinal, jugarían una hipotética final en el Monumental. Volvió Gallardo. Yo sí. Creo que, ¿cómo es? Domínguez quería que venga Gallardo para que juegue la final. Sí, hasta ahora realmente no hubo, me parece que los partidos que le tocó jugar, tenía dos partidos fáciles River. Talleres, si era el Talleres de antes del mercado de pases era una cosa, después del mercado de pases sin Sosa, sin Bustos, se desarmó mucho, no trajo a nadie y realmente era complicado. Que pero Talleres, el partido terminó, a los abrazos estaban los jugadores de River y de Talleres, estaban a los abrazos. Y después, así como para poner en la lupa, tal vez una plancha de Borja en el partido sí. De ida contra Colo-Colo. Y después la roja Falcón, insólita la roja Falcón, que Almirón en conferencia de prensa dijo que estaban mal echados los dos. Pero bueno, el que mete el empujón es Pablo Díaz. Sí. No sé por qué lo echa el chileno. Bueno, ayer tendría que haber echado a Arturo Vidal y no lo echaron. No lo vi. Tenía amarilla, hizo una jugada que era para naranjada y no le sacaron la segunda amarilla. Vi una patada, faltaba poquito. Vi una patada Acuña fuerte, que era para amarilla, que también Matonte evitó. Pero bueno, no me parece que no hay muchas igual cosas ayer para se jugó matar. Re fuerte. Segundo tiempo se jugó muy fuerte, sí, sí, al límite. Fue un partido parejo, la verdad, es la de las pocas veces que recuerdo un equipo chileno haga fuerza en la Copa Libertadores. Hace mucho no pasaba. Tratando de jugar al fútbol, sí. Pero bueno, era medio sabido que River iba a pasar de local, habiendo empatado 1-1 allá. Creo que el único que le puede hacer fuerza real a un equipo Gallardo es un equipo brasileño. Uh-huh. Sí. Cualquiera de los dos, o Mineiro, Flu. Y después creo que una hipotética final también Peñarol, contra Botafogo o contra Sao Paulo. ¿Qué, Flamengo? ¿Qué queda del otro lado? Botafogo, San Pablo, Peñarol, Flamengo. Ojo con Peñarol. Ojo con Peñarol. No lo veo. Si es Flamengo. Es copero. Si es Flamengo, puede ser. Tiene cuatro. Si es Flamengo, puede ser. Y si Botafogo tampoco me termina de cerrar y San Pablo menos. Igual River juega con Domínguez, así que. No, y juega de local. Porque más allá que la cancha esté mitad y mitad, creo que juega de local. Termina jugando local. Sí. Es como le pasó a Boca contra Flu, que jugó en el Maracaná. Claro, jugó de local Es local el equipo que juega ahí. Pero bueno. Vamos a escuchar a los Piojos ahora, que se vuelven los Piojos. Vuelve la formación original de esta banda emblemática del rock nacional. Y pusieron fechas para actuar en La Plata y agotaron todo. Ya agregaron dos más. O sea que van a ser 7 estadios en La Plata. Así que vamos a escucharlos ahora con uno de sus temas más icónicos, ¿no? ¿Cuál es? Exacto, tenemos que las fechas son 14, 15, 18, 21, 22 de diciembre, 25 y 26 de enero. Ahí se preparan todos los piojosos para ir a ver a su grupo emblema, ¿no? Con sus remeras, con sus logos, con toda la el merchandising, la onda piojera, ¿no? Oh, Spasola, nuestro gran amigo, qué ganas de verte, tenemos todos acá. Hace tanto tiempo que no te sentimos, contando hasta el cuento de la buena pipa y va. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Ya llegó la primavera. Continuamos en este especial primavera de Frecuencia Retro con temas inolvidables y este, inolvidable esta música primaveral de los desacados. Bueno, anticipando el estreno en cines del documental Superman, la historia de Christopher Reeve, que llega en octubre, este jueves, o sea mañana, se va a estrenar, se vuelve a estrenar en los cines Superman, la película, la de 1978, la original, protagonizada por Christopher Reeve. ¿Quién no se acuerda de esta película que tenía esos efectos? Para la época eran muy sofisticados. Ahora uno, si lo ve, va a decir esto parece que fuera pura fantasía. Pero en ese momento dio mucho que hablar esta película, protagonizada por Christopher Reeve, que se va a poder ver en varias salas. En Quilmes, por ejemplo, en el Hoyts y en el Showcase la podés ver, Superman, la película, en una versión remasterizada, lógicamente, y en la interpretación inolvidable de Christopher Reeve. En esa película también estaba Gene Hackman, que hacía uno de los personajes principales. Esta es la música principal de Superman, la película. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Seguimos en Frecuencia Retro, ya se viene Frecuencia Fans, tenés todavía algunos minutos para que envíes tu audio. 1164007047 arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, hay gente, si vos querés ir a ver la carrera de Colapinto en San Pablo, que va a ser el 31 de octubre, ¿no? Exacto. Tenés que pagar $2,500. No, sí, arranca el 31 el viernes. Sí, son cuatro noches de alojamiento en un hotel tres estrellas, ¿no? Cinco. Entradas para los días viernes, sábado y domingo. Claro. Para ver toda la acción del autódromo, traslados al autódromo los tres días, un kit de regalo y coordinador en destino. $2,516 por persona para, no sé si... En base doble. Pero hay gente que por ahí paga, como es más cerca. Sí. Algunos pueden pagar esto para ir a ver a Colapinto, que va a estar, es la carrera más cercana, digamos, que tenemos de acá. Claro. Por ahora. Yo había visto algunos paquetes, $5,000. Claro. Pero este creo que este lo mandaron de una promoción, pero me parece, no sé si todavía habrá. Hay algunos que son con acceso al paddock y otros sin acceso. Con acceso al paddock, $7,500. Esto es por Atrápalo, Lo mandó la oficina de prensa de Atrápalo, que tienen son para ofertas para atrapar al vuelo, digamos, después se te escapan. Sí. Por eso hay, se mucha llama gente que va de acá. Atrápalo. Hay mucha gente que va de acá. Sí. Mucha gente. Después, nos quedaba decir cuánto salían las entradas para Los Piojos, que están a la venta, ¿sí? Hay mucha demora. También hay un mosquito que me picó acá. El grupo hay salió, mosquito acá. El grupo salió a... Para brindar los espirales. Sí, el grupo Los Piojos salió a pedir paciencia con la tiquetera. ¿Por qué? Porque... ¿cuánto están? Están 50 mil pesos con acceso al campo, 75 mil pesos las plateas sin numerar y 90 mil pesos las plateas preferenciales. Bastante saladito, ¿eh? Del Estadio Único Diego Armando Maradona. Es lo que están las entradas para los recitales igual. Sí, están baratas, están baratas. No sé si baratas, pero es lo que Eric Clapton salía 200 lucas. Ah, bueno, creo que no. Y Callejeros, por ejemplo, que toca el sábado 5 en el Estadio Único, 40 al campo. Así que está ahí. Está más barata. ¿Quién? Sí, 10 lucas. Don Osvaldo, Callejeros. ¿A Callejeros? ¿Ya vuelve? Sí. Toca ahora en La Plata. ¿Con Fontanet? Exacto, estuvo tocando en el Luna Park hace. Llegan, tienen su gente, obvio. Un par de. Sí, llena. Bueno, la última del deporte tenemos, ¿no? ¿Tenías otra más? Sí, vamos a hablar de Colapinto, que tuvo su carrera en Singapur. Uno de los. Creo que es el más largo, ¿verdad? De los circuitos de Singapur. La ciudad más limpia del mundo. Es Singapur. El más duro en cuanto a la temperatura y demás, porque. Callejero, de noche, con curvas complicadas. Es difícil pasar. Sí, saltaban muchos los autos. Es más, para Singapur se levanta el auto. Un poquito más, siempre más que en otros autódromos. Y en este caso tuvieron que levantarlos porque saltaban mucho. Clasificó en el lugar número 12, atrás de su compañero de equipo Albon. Y en plena largada pasó a tres competidores en una... A lo Ayrton Senna, a lo Juan Manuel Fangio, paseó por adentro. Es cosa que no se hacen, ¿eh? Hoy en día en la Fórmula 1 es raro que veas a alguien que haga algo así. Sí, de hecho Sainz lo criticó, claro. Dijo que... No es ilegal. No, que es un rookie y que por eso no sabe bien dónde frenar, pero que no se pasa por ahí. No, el tema es que, como decían todos, hizo algo que nadie hace y es el que está rompiendo el molde. De hecho, como hablábamos fuera del aire, Checo Pérez, en carrera y en la persecución de Colapinto, dijo, es muy bueno, no puedo pasarlo, y pidió que le hagan un undercut y meterlo antes a boxes para ganarle en los boxes. Y le terminó ganando. Exacto. Recordemos que en un momento Colapinto quedó noveno. Llegó a estar sexto. Exactamente, llegó a estar sexto y quedó entre Leclerc, que estaba adelante, y Checo Pérez, que estaba atrás. Y ahí es cuando Checo se comunica con su equipo y dice que Colapinto es muy bueno y que no lo puede pasar. Mantuvo el ritmo, hizo todo bien. Todo bien, terminó la carrera, cosa que su compañero no pudo y estuvo muy cerca de los puntos. Realmente sigue sumando experiencia. Es muy bueno lo de Colapinto en la Fórmula 1. Realmente apareció hace tres carreras y está dando que hablar a todo el mundo, ¿no? La verdad que sí, la verdad que una gran performance. Y como hablábamos hoy, ya Christian Horner le está echando el ojo. Es el jefe de equipo de Red Bull. Bueno. Vamos al último tema de Frecuencia Retro. ¿Cuál era, Filma, ahora? Amor de Primavera de Tango. Tango, Tanguito, que era el de Tango Feroz. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Allá a lo lejos puedo escuchar a un amor de primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Bueno, así pasaba este especial primavera con estos temas inolvidables, algunos muy antiguos, pero temas que tienen que ver con la primavera. Sí. Este tango estaba medio melancólico, parece. Este es viejísimo. ¿Eh? Es de otro siglo. Tango feroz me sale a mí. La película, ¿no? Bueno, hasta acá hemos llegado. Se viene, arranca Arjona hoy, ¿eh? ¿Cómo viene el tiempo? Tenemos tiempo para la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Para mañana 19 grados de máxima, 9 grados de mínima con buen clima. Viernes 20 grados de máxima, también con ratos de sol y nubes. 20 de máxima, 14 de mínima. Sábado las mismas condiciones, 24 de máxima, 15 grados de mínima. Para el domingo se esperan 25 grados de máxima, 18 grados de mínima. Y el lunes llegarían las lluvias. Así que, pero con 28 grados de máxima, así que la primavera se viene con todo. Oh, se viene ya el verano, más vale. Exactamente. Bueno, hasta acá hemos llegado, los dejamos en la dulce compañía de Frecuencia Fans, la hora más fanática de la radio. Agradecemos a Vicky que estuvo acá, no sé si no la vieron, estaba por acá escondida. Anda, viste. Anda cebando algunos mates. Gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica, como siempre. Gracias Mati Mojoli. Gracias Nico, gracias Gastón, gracias Damián, nos vamos a encontrar el miércoles que viene. Gracias a Gastón, como siempre. Gracias a usted, a toda la gente que está del otro lado, que Dios los bendiga y nos vemos el miércoles. Bueno, este programa, si después lo querés ver y escuchar, creo que queda, ¿dónde? En YouTube. En YouTube ahí buscás Radio Box y nos vas a ver, ahí quedamos por unos días, ¿no? Escrachado para siempre. Hasta acá llegamos, bueno, nos vemos la semana que viene, el miércoles que viene, como siempre a las 5 de la tarde, en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.